vos el cumbión, cumbión que es bueno para gozar, a gozar. A el timbalero baila la cumbia del sol. A el timbalero goza la cumbia del sol. El horizonte lo traeré, esta cumbita para bailar. Por lo de te yo lo gozaré, el ritmo bueno y sin igual, sin igual. A el timbalero baila la cumbia del sol. A el timbalero goza la cumbia del sol. ¡Sabor! A gozar. A el timbalero baila la cumbia del sol. Qué malo. A el timbalero goza la cumbia del sol. El horizonte lo traeré, esta cumbita para gozar. Con lo de teo lo gozaré, el ritmo bueno y sin igual.